mañana te veré en el mismo sitio. En aquel viejo escondite voy a estar, preparando aquel lugar a tu llegada, esperando que tal vez puedas notar que soy yo quien te acaricia con la brisa, pero vives tan a prisa que no lo puedes notar. Y sé que muchas veces me has nombrado, he acudido a tu llamado, pero ni cuenta te das. Soy aquel que ilumina tus noches, disipando la duda y dolor. Siempre he sido puntual al oír tu llamar, porque yo soy el Dios que responde. Soy aquel que siempre toca tu puerta, esperando puedas responder. Quiero hablarte al oído y decirte, hijo mío, yo he vencido, ya no hay que a la puerta, Él te responde. Si llamas, Él te contestará. Si le buscas, le hallarás en el mismo sitio, en aquel viejo escondite, allí Él está. Él es aquel que te acaricia con la brisa, pero tú vives tan a prisa que no lo puedes notar. Y sé que muchas veces le has nombrado, Él ha acudido a tu llamado para darte libertad. Soy aquel que ilumina tus noches, disipando que yo soy el Dios que responde. Soy aquel que siempre toca tu puerta, esperando puedas responder. Quiero hablarte al oído y decirte, hijo mío, yo he vencido, ya no hay que temer. Si tú